Bueno, mi nombre es Laura Hurtado. Yo trabajo en ActionAid, que es una ONG y una agencia de cooperación al mismo tiempo, internacional, que tenemos un enfoque de derechos. Específicamente, yo tengo la responsabilidad sobre el derecho a la alimentación. Y ahí, por las áreas de Guatemala donde trabajamos, pues tenemos una preocupación muy fuerte por la expansión de monocultivos para producción de agrocombustibles que venimos observando y que representa simultáneamente pérdida de tierra para producción de alimentos y pérdida de bosques y de biodiversidad. Nos comentabas en la ponencia del día de ayer sobre que pareciera que son muchas empresas las que se están metiendo al negocio, pero en realidad lo están concentrando las mismas familias, los mismos poderes económicos. Mira, en Guatemala históricamente ha habido una tremenda concentración de la propiedad agraria, pero lo que hemos venido observando, yo diría que del 2002 a esta fecha, es realmente una concentración muchísimo mayor y a un ritmo muy acelerado. Eso es lo que ha cambiado. Y esta concentración se está dando principalmente para establecer este tipo de cultivos que yo decía, principalmente caña de azúcar y palma africana. Esta concentración está en poquísimas manos. Por ejemplo, en el departamento de Petén, que es al norte del país, el departamento más grande de Guatemala, solo ahí toda la tierra que se repartió, o mucha, digamos una gran cantidad de tierra, que se tituló a favor de comunidades indígenas desplazadas después del conflicto armado, rápidamente está pasando a manos privadas. Y te estamos hablando de muchas caballerías de tierra en manos de no más de cuatro empresas palmeras, que además son las mismas que encontrás en la costa sur, donde la palma se estableció hace más tiempo, y en el oriente del país. ¿Y cuál es el rol que juega el Estado guatemalteco en este contexto de presión hacia los territorios? Pues el papel del Estado ha sido, desgraciadamente, a favor de estas empresas agroindustriales. En el proceso de acaparamiento de la tierra por parte de los palmeros, hemos visto que el Estado ha favorecido a los palmeros, hay legislación que les favorece, en la titulación de la tierra, digamos en el hacerse de la tierra, les ha acortado los procesos administrativos, les ha exonerado de pasos en estos procesos administrativos, ha acelerado la titulación que le interesa a los palmeros, en tiempos récord que nunca se vio cuando eran los campesinos los que pedían que esas tierras se titularan a su favor. Y en el caso de la caña, pues ahorita que hemos visto ocurrir desalojos violentos en este valle del Polochic del que te hablo, la emisión con toda celeridad de una orden de desalojo, una sola contra 14 comunidades, y donde las instituciones del Estado pues ejecutaron el desalojo de una manera violenta y violando derechos humanos. ¿Y qué hacer cuando el Estado, que en teoría debería de ser quien garantiza los derechos de la ciudadanía, cuando el poder económico se va en contra de las comunidades, qué puede hacer la población para resistir ante tanta presión? Yo creo que en primer lugar la población tiene que clarificarse de los impactos que tiene la venta de la tierra. Esta venta en la mayoría de casos no ha ocurrido de una manera voluntaria. Ha habido ofrecimiento de sumas de dinero que las familias campesinas nunca han visto antes, en que presionados por la situación económica, muchas veces ante una necesidad, una crisis de salud de un miembro de la familia, se ven forzados a vender. Pero en muchos otros casos hemos visto también la presión, la coacción, les niegan el derecho de paso a las parcelas. Una vez que está la plantación, empiezan a comprar en forma circular, de tal manera de dejar ahogado al que no quiere vender, y lo presionan a que a que ceda, a que venda por evitarse problemas o porque simplemente ya no lo dejan llegar a su parcela, ¿verdad? Entonces, sí hay una necesidad de fortalecer y de trabajar la conciencia y la claridad de los impactos que tiene para la economía campesina y la vida de las comunidades. Pero segundo, pues ahí donde ya se ha perdido la tierra, donde ya no es posible retener la tierra, también es importante que los trabajadores conozcan sus derechos. Hemos encontrado que en plantaciones de palma no se está pagando ni el salario mínimo, ¿verdad? Que las condiciones laborales son verdaderamente indignas y de una explotación extrema. Y entonces, pues, los trabajadores deben de conocer sus derechos y empezar a demandarlos, a exigirlos de parte de estas empresas.